escalofriante, crujiente, interesante, alucinante. Así es, el programa favorito de todos los mexicanos. Cállate, cállate podcast. Bienvenidos, buenas noches, hermanos, a este es su programa favorito. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa muy, muy padre. Aquí está el controlador. Hola. Lleno de felicidad, ¿qué puedo decir yo? De la vida que nos contagia. Lleno de colorido. Así es. Yo soy Rafa y pues desafiando todas las reglas, ultrajando las leyes de la ciudad. Ultrajando a Susana a distancia. Siendo un héroe, nuestro amigo Manolo, el día de hoy, por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué pasó, amigo Rafas? ¿Qué pasó? Estamos aquí desde las colonias de Arabia Sauditas. Así es, hermanos. Aquí está Manolo. Hoy está presente aquí en el estudio B. Estamos haciendo podcast presencial después de 6 meses. ¿Ya tenía 6 meses sin venir? 6 meses sin venir. Bueno, sin vernos, ¿no? Sí, no. Sin vernos tenemos más, güey. No. Ay. Solamente nos vemos metafóricamente. Bueno, es bueno tenerte de vuelta, amigo Manolo. Me da gusto la transformación que está haciendo controlador, amigo. Sí, hombre. La transformación de controlador está... Se está convirtiendo en un... Pues no sé, güey, en un... Muñeco. Lo que pasa es que nunca nos dimos cuenta de que era... El controlador era como un capullote. Y ya está saliendo de ese capullo. Es como el monito eso de los cazafantasmas que se convertía en un hombre malvavisco, güey. Ahora está haciéndose un pegajoso. ¿Qué pasó, amigo controlador? Porque hoy andas como con una moda que no te conocíamos. ¿Cuál? Como con unos moditos. No, no moditos. Pues andas acá de carete y uña pintada, acá bien darks. Pues no tengo conflictos con mi masculinidad. ¡Ay! Uy. Estábamos hablando justo antes de entrar al programa que está evolucionando, está haciéndose un chavorruco. En esa etapa que nosotros no tuvimos tiempo de hacer. Sí, pero bueno, lo que yo te decía es que, pues no, o sea, cuando nos estábamos haciendo chavorrucos, no, nunca hicimos eso, ni siquiera, o sea, te aseguro que nunca te dejaste crecer el cabello. Bueno, dejé un poquillo largo de vez en cuando. Poquillo. Poquillo largo. Sí, pero porque no tienes dinero para ir a la... No, pues no pueden decir de mí porque yo ya traía changuito antes. Pues sí, pero eso ya. Sí, hoy tenemos una selección musical de primera. Esa es mi boda griega. ¿Te vas a casar, amigo? Dándole la noticia. No. ¿Con una griega? No. ¿O con una rusa? No, me haces un favor diciéndome eso, güey, pero no, para nada. No tengo las condiciones para hacerte una rusa, güey. Ok. Mis condiciones fisiológicas no son las adecuadas. Bueno, así estamos empezando este bonito programa. Bienvenidos a Bienvenidos. La nueva pandemia. Oye, yo estoy muy triste, amigo, ¿eh? ¿Por qué, amigo? Perdón que empiece con malas noticias, güey, pero ya no voy a poder ir a ver a la Virgencita, güey, este 12 de diciembre. Ah, neta, güey, es una mala noticia que nos dio hoy, ¿eh? Es triste. Bueno, porque desde ayer ya se corrió el rumor. Sí, sí, sí, no es un rumor. O sea, ¿ya es un hecho? Ah, claro, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Mira, estaba viendo ahí, de hecho hasta me metí a la página, güey, para ¿la ver, página oficial del Episcopado? Sí, déjame ver cómo se llama. Ahorita digo, ¿eh? Soy guadalupando.com, güey. No es tan difícil. Se llama... Ay, no sé, güey. La que sea, güey. Virgendeguadalupe.org.mx. Ajá. ¿No lo tienes tú en tus...? Sí, nada más que me traje otro teléfono, güey. Traje el teléfono pagano. No, yo lo tengo siempre ahí. Y y ahí ya hicieron el comunicado oficial de que se va a cerrar la basílica, el acceso, desde el 10. Del 10 al 13, ¿no? Del 10 al 14. Ah, fue impreciso por un día. Para que no vaya nadie. Y yo estoy muy triste, güey, porque... O sea, todos los demás días no se va a acercar ningún millones de personas. Nadie, absolutamente nadie. Y mira cuando... ¿Eh? ¿Mil de millones, dijo? ¿Mil de millones? Mira, cuando entras a la página virgendeguadalupe.org.mx, te recibe la imagen de un güey que tiene es un padrecito con una cara de pederasta que no puede con ella, güey, neta, entren. No sé, me imagino que es el Monseñor Salvador Martínez. Me imagino. Supongo que él es el mero mero ahí, ¿no? Y bueno, nos recibe con un mensaje. Vamos a escuchar el mensaje, yo no lo he escuchado, pero vamos no, a ver qué. No estoy al tanto del organigrama ahí de la basílica. A todos nuestros amigos les damos la más cordial bienvenida a este mes de noviembre en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Usted que se hace presente, ya sea físicamente aquí en el santuario o a través de las plataformas de comunicación de la Basílica, les damos la más cordial bienvenida. Este mes lo hemos comenzado con la celebración de todos los santos. Esto nos recuerda que Dios quiere que todos seamos santos, que todos seamos plenamente felices, sea cual fuere la circunstancia por la que estamos pasando en la vida. Muy bien, muy bien, señor. Muchas gracias. Qué bonito mensaje para empezar este programa. Dios quiere que seas santo, güey. Y tú ahí andas de coscolino y rabo verde. Soy San Manolo. Y aquí controlador, San de pintarrajeándose. San medio dark. No es dark, güey. Gracias, qué bonita manera. ¿Qué es, güey? ¿Qué es tu tendencia? O sea, paréntesis, pues, por lo de la Virgen de Guadalupe, pues. Eres neo guadalupano, güey. Eres San Juan Diego. Eres Juan Dieguino. Así es. Bueno, okay. Dice el comunicado al pueblo de México. Dice, desde el siglo XVI. Yo creo que esta música que tenemos de fondo no está muy bien para esto que estamos haciendo. Vas a terminar poniendo la de la guadalupana, güey. Como cada año. Para estas fechas. No, mira, este está bueno. ¿Es Pate de Fua? Dice Canciones Católicas, volumen 7. Si tú muy bien, amigo. Lo mucho que Dios te ama. ¿Por qué los que hablan tienen que hablar con Dios hablan como castellanos? Te levanta, tienen te que hablar como te viste, también te calza, pues no sé, como si entre español y como enfermo, no, si habla como argentino. ¿Por qué crees vos? ¿De dónde es el papa? Todo, boludo. Pues algo especial. Es un tango, un tango católico. ¿Es que tango? Es la música. Es que Dios es la música de Dios. Es Carlos Gardel. Y sí. ¿Qué no escuchas el bandoneón? Bandoneón. Pero esto no era precisamente lo que yo quería poner. Muy bien, nos desviamos nuevamente y regresamos a México para ver las sequías. ¿Cómo se llaman eso? Esto está mejor, ¿no? ¿Vieron que el Papa le dio like? Ya lo comentamos en el episodio pasado, güey. No, eso no lo comentamos. ¿Sí? ¿Cómo no? No, acá no. Una bien sabrosota en Algonzota, ¿no? Comentamos. Que no. Escúchenlo. Bueno. al pueblo de México. Desde el siglo XVI, el Cerro del Tepeyac ha sido un punto de peregrinaje para millones de hombres y mujeres. ¡Padre, padre, padre! ¡Ahí viene la Virgen! ¡Padre! Así es. Que han encontrado en la Virgen María de Guadalupe una maternal protección frente a las adversidades y una fuente de inspiración en los procesos sociales. Este 2020 en particular, hermanos, ha sido uno de los años más difíciles en la historia de nuestro país, por lo que es de entenderse que, como todos los años, millones... Señor, monseñor, monseñor, disculpa que lo interrumpa. Dejad de... Es que acabo de ver una virgen en el monte. Sí, hombre, dejarla. Está haciendo sus... Está allí en el corralito de las chivas. que está haciendo sus necesidades, como todos. Es virgen y todo, pero... Pero, hombre... Hombre, se entiende, ¿no? Bueno, en busca de consuelo ante la angustia, desesperación y desamparo que se experimenta por la pandemia... ¡Monseñor, monseñor! Disculpe que lo interrumpa. ¡Qué bonito, joder, muchacho! Es que insiste la Virgen en venir. ¿Qué quiere esa señora? Nada, nada más lo quiere saludar. Ah, bueno. Bueno, por ello, de manera conjunta hemos decidido que la insigne y nacional Basílica de Guadalupe permanezca cerrada del 10 al 13 de diciembre. Ah, tenía razón, hijo mío. Y bueno, ya, váyanse todos allá, ya, a jondear cuerpos. Sí, sí, sí, vi que van a cerrarlo. Ay, ay, ay, bueno, ahí está. Pero, en recompensa, van a abrir el estadio Akron de las Chivas para el Clásico América Chivas, ¿no? En las finales. Bueno, en el cuarto de final, lo que sea. Oye, pues está bien. O sea, van a cerrar la Basílica, pero van a abrir el estadio de las Chivas para que los católicos vayan a gastar su dinero ahí en el estadio. Entonces, el católico no puede ir al partido de las Chivas. No, porque es compensando al... Ay, bueno. Ok, pues ahí está. Entonces, nos quitaron este año la peregrinación hacia la Basílica. Entonces, pues bueno, ahí pónganle una, ¿cómo se llama? Una veladora o algo en su casa y pues ahí recibe la... Mira, amigo, hablando de milagros. A ver, amigo, dime. ¿Viste lo del perro que rescató la Marina allá en Tabasco, güey? No, fíjate que esa noticia tan relevante me la perdí, no sé por qué. Pues ya ves que ahora en Tabasco como que quisieron hacer una laguna, güey. Sí, sí, sí. Inundaron por casualidad, güey. Hicieron un balneario nuevo, güey, para la gente pobre y la chingada. Para que tuviera otra entretención, güey, porque la verdad había gente que ya estaba estresada porque no había podido salir de vacaciones. Sí, por el COVID y todo, ¿no? Y entonces, pues, decidieron inundar varias colonias, güey, para hacer centros recreativos. Sí. No, decidieron llevar el mar a los que no pueden ir a él. Exactamente, ¿no? Las lagunas, todo, que la gente aprendiera a pescar. Los ríos y todo. Sí, sí, sí, cosas nuevas, cosas de la 4T, güey. Y entonces, entre ese alboroto de felicidad... Pues estaba un perrito, güey, así agarrado de un barandal de una casa. ¡Ah, sí lo vi! ¡Ah, sí lo vi, Manolo! Y entonces pasan los marinos. Ya ves que los marinos mexicanos son así como los marinos suecos, güey. Sí, los marines de Estados Unidos. Sí, exacto, así altotes, fuertotas, así, ¡ay, guapos! Güerotes. Güeros, güey. Entonces así... Pirulais, ven para acá. Son marinos de tabaco, güey. ¿Qué? Pirulais, ven para acá. ¿Qué haces ahí, Pirulais? El perrito, aquí nomás, tomando el sol, pendejo. Oiga, mi comandante, aquí está Virulay. Y ahí la están hablando. Entonces, pues, esos marines. Ajá, marines. Sí. Esos navies. Sí. Fueron y decidieron ir a rescatar a este pobre animalito. Ah, sí. Está. Entonces lo subieron a... Creo que era un acorazado, sí, de la Marina Mexicana. Submarino. Entonces, pues, lo subieron, güey. Y... Bueno, lo rescataron, sí, la verdad. Sí. La verdad son personas de buen corazón. Sí. Y ahora trabaja para la Marina. Ah, se lo pusieron nomás a trabajar, güey. Sí, güey, chingale. Claro, aquí todo el mundo trabaja. Y le están buscando nombre, güey. Ah, ¿cómo estará, güey? ¿Qué nombre le pusieron? US Navy. Mexican Navy. Usnavi. Usnavi. No, podría ser así como, naufragadorcito. ¿Qué? Naufragadorcito. No, no. ¿Sí lo viste ahí? Ah, no. Sí, así naufragando, así. Rescate, mis amigos humanos. Ah, miau, miau, no, ¿verdad? Miau, miau. No. Es un perro bien raro, güey. No, es que me confundí. Aparte, los marines estaban confundidos por eso. Ajá. Porque el perro no ladraba, maullaba. Es un gato, ¿quién chingada le importa, güey? Con perro, güey. Oye, ¿qué te pasa, güey? Si aquí los creadores del Miaucast, ¿cómo nos van a importar los gatitos, güey? Exactamente. Nada, sí está bien bonito ese video. Sí, ya me acordé, sí que se lo vi, güey. Sí, como que recuperas la fe en la humanidad, güey. Así es. Si ves ahí el perrito así todo. Entonces, pues bueno. Si alguien entra a la página de la Marina, puede participar en el concurso para buscarle el nombre al perrito. Ah. O bien, puede mandarnos un mensaje en el chat de Cállate y le mandamos el nombre de perro rescatado en Tabasco. Estoy seguro que en la mañanera de pasado mañana va a ser toda la hora del tema del nombre del perrito. Ya tiene como una semana que lo rescataron. Es que es de que el ejército rescató un perrito allá en mi tierra. Fue un logro de la 4T, inundar esa tierra para que el perrito flotara. Entonces, por favor, amigos que nos estén escuchando, mándenos su mensaje y les mandamos su nombre de perro rescatado por la Marina. Así es, pídanos un nombre de perro rescatado. Oye, no hay gente ahí escribiendo, ¿no? Sí, pero nada más quería terminar una idea, porque entonces eso significa que si por alguna razón, algún desastre o algo, el ejército llega y te rescata, o sea, te obligan te ponen nombre. Te ponen trabajo. Te ponen nombre. Oiga, pero yo ya me llamo José Luis. No, ahora usted se llamará Augusto. Augusto. El valiente. Oye, pero es que yo me llamo José Francisco Guadalupe. No. Ahora, a partir de ahora, usted se va a llamar Octavio. Federico el Flaco. Sí, güey, ¿no? Chingón, güey. Te rescatas, estás en la tele y te pone nombre. Ah, muy bien. Pero te pone a trabajar, ¿no? Dices que los. Sí, al perro le enchinga, güey. No, pues tienen que pagar el rescate. Híjole, no, pues bueno. La gasolina del destructor de la nave marina, ¿no? Acorazado. Ah, acorazado. Es que estaba ese vehículo y luego después iba al portaaviones mexicano. Sí, seguro sí entendemos. Bueno, a ver, vamos a saludar a la gente que no lo habíamos saludado, oye. Híjole. Qué mala educación. Una tradición tan somos. Tan importante aquí en el programa. A ver, ¿quién está ahí en el chat? ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? ¿Yo? ¿Trabajas algo? Este cuate. Tenemos a... ¿Qué vamos a rescatar para que ponerte a trabajar? A Roberto Amezcua. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Tenemos a Duby Darling, que ahora sí llegó temprano. ¿Cómo estás, amigo? Nos dice, hola, bebés de luz. Hola, amigo Danubio. Hijos del santo pueblo, santo y bendito pueblo de Guanajuato. Amén. Así es. Amén. Amén. Tenemos a Francisco Javier Robledo. ¿Cómo está, Inge? Te saludo a la distancia. Saludos, ahí hasta. A Bernardo Sánchez, que dice, hola, bebés. ¿Cómo estás, Berna? Bernardo. No, Bernardo. Y a... nada más. Ah, Roberto Amezcua, que dice que él quiere su nombre de perro rescatado. Como... ¿Tú eres Betito? El tú termínale, güey. El aguado. Ok. Bueno, pensé que iba a decir otra aguado, cosa, güey. Ya te estás moderando. Karina Liñam también quiere su nombre. Karina, ¿cómo estás? Tú vas a ser... Híjole, hasta tiembla ese güey así de decir algo puerco. Sí, vas a decir una cochinadota, ¿verdad? Karina la flotante. Chido, güey. Ese me gustó, ¿eh? Está chido, güey. Está bueno, amigo. Ay, fíjate, quiero saludar a dos amigos que nos han estado escribiendo en el Instagram. Siempre nos postea el amigo Nicho Limón. ¿Qué está pasando, güey? Estoy perdiendo ahí la... Sí, no, como es tu micrófono. Ah. Es tu micrófono, güey. No creo que se escuche en vivo, pero nosotros ahí nuestros audífonos estamos... Sí, se escuchó una falla. Nuestro amigo Nicho Limón, que nos escribe, siempre nos postea en sus historias en Instagram. ¿Nicho Limón? Nicho Limón es un como fotógrafo, es un artista consumado. De la imagen. Ah, ándale. Saludos a Nicho Limón. Está padre su nombre, güey. Nicho Limón. Nicho Limón. El siguiente nombre de perrito rescatado va a ser Nicho Limón. Va a ser una combinación de un nombre, así hechizo y una fruta, güey. Y nos escribió Betina Gorky. Betina, ¿cómo estás, Betina Gorky? Que si no íbamos a subir episodio, y sí, inmediatamente le dije que sí, que ya estaba ahí en Spotify. Tus deseos son órdenes, Betina. Así es. ¿Betina, dice? Betina. Betina, ¿cómo está Betina? ¿De dónde es Betina? No sé. No sé. Bueno, saludos también a Ángela Aguilar, Ángel García. Ah, mira, se juntaron otra vez los Ángel los y Ángela. Ángel y Ángela. Ah. Y uno, digo, 1,000 más personas que están ahí. Bueno, déjame ver qué más hay aquí, ¿Nadie más quiere su nombre de perro rescatado por la marina? No, hasta ahorita no. ¡Ah, oye! Bueno, antes de continuar, oigan, no sé si se acuerdan de un muchacho, ¿no? Que nos escuchaba a veces, Jesús, no, Eduardo Vázquez. Lalo, el amigo Lalo. El afectado por la 4T. Exactamente. Lalo nos estuvo manteniendo, porque por 2 años, güey, como por 2 años. Y entonces pues ya le tocó la 4T, ya platicamos con él, ya sabemos la historia, ¿no? Ya no puede donar. Entonces, sí es como para que les dé un poquito de penita, ¿no? O sea, ya nadie nos dona, entonces todos estaban muy contentos porque Lalo era el que proveía. No tenemos proveedor en este momento. Done, pase usted a la página callatepodcast.com. Está tan pobre la cosa que estamos tomando tecate y comiendo totopos. Sí, no, esa tecate sabe horrible, güey. Guácala, es de la roja. Hace 8 días me tomé una y me supo buena, güey, pero sí, ahorita es una basura. No, sabe muy feo. Bueno, donen, ándeles, tome usted la batuta y demuestre su amor a este programa donando a Cállate Podcast. ¿No, amigo? Mueva el mouse hacia ese botón que dice donar. Donar. Así es. Y bueno, ya dicho eso, fíjate, ¿no vieron el... Oye, man, ¿no? ¿Qué música? Tu hast. Mi boda gitana. Es rusa, ¿no? Más bien. Una polka. Eso se llaman los Colorados. Polka rusa. Los Colorados. Oye, tengo una nota. Yo también. Estás conectado. Yo dije primero, ¿no? Tú dijiste primero. Vas, güey, porque después nos vamos, de tu nota nos vamos a corte musical, güey. Sí sabes que es los doodles de Google, ¿no? Ajá. Que ponen así una animacioncita en el logo. Entras a la página de Google y ponen una animacioncita o... Algo para algún festejo o alguna fecha especial. Exacto. Y el día de hoy, pusieron un mariachi, ¿no? ¿No lo vieron? Sí. ¿Sí lo viste? No, yo no lo vi. Estaba bien bonito, ¿a poco no está padre? Yo me ofendí un poco. Ah, te ofendiste, ajá. Te pareció ofensivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ahora ya soy de la generación de cristal. Pero bueno, ¿por qué pusieron el mariachi? Pues quién sabe nomás, ¿no? Bueno, es que esa es la cosa. Yo dije, bueno, pues ¿qué tiene que ver? O sea, es 24 de noviembre. Uh-huh. Así como que digas tú, hoy hay un festejo patriótico o algo, pues no, ¿no? Pero ¿cuál festejo acaba de pasar, amigo? Que Best Boy se acaba de ir de México. No, espérame, no quemes esa nota. ¿Eso no es un festejo? Esa la tenemos, no. Acaba de pasar el 20 de noviembre, uh-huh. La Revolución Mexicana, ¿no? Ajá, hace 4 días. Entonces yo dije, pues seguramente dijeron, a ver, ahí Google México, háganse un doodle para ahora el 20 de noviembre, ¿no? Que es bien mexicano. Pero pues como estamos en México... Pues no alcanzaron a terminarlo para el 20 de noviembre. Y pues ya nomás salió hasta... Se nos atrasó. Híjole, jefe, es que salió hasta el 24. ¿Cómo ve? Entonces se me ocurrió poner eso en Twitter. Ahí un tweet muy bonito. Pásenle a nuestro Twitter. ¿Cómo se llama? @ Cállate Podcast. Eso. Y ya entonces me empezaron a decir... No, lo que pasa es que hoy se celebra... Porque la UNESCO un día como hoy declaró al mariachi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, güey. Acá dicen, es que el día del mariachi es el 24 de noviembre, pues no, es en enero. Ande, la Mari Morena. Y no, y ya yo estuve buscando y no, o sea, la única página, o sea, sí fue en noviembre del 2011 cuando la UNESCO declaró al mariachi como patrimonio cultural. Intangible. Pero fue supuestamente fue el 27, esa fue la mejor referencia que pude encontrar. Lo más cercano al 24. Ajá, sí. Entonces tampoco, o sea, ni siquiera le atinamos, güey. Entonces como que se les ocurrió, güey. Se les fue. Como que no tenían nada que poner hoy, güey. Pero vas, pásenle, está bonito. Si ya no lo están escuchando, o sea, si ya pasó el 24 de noviembre, creo que pueden buscar ahí Google Doodle. Mariachi. Y está bien bonito, amigo. Entonces. Ah, y mira. Dije, bueno, pues a ver, vamos a ver qué otras cosas han sido declaradas como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? E intangible. Aparte del mariachi. El Día de Muertos. Exactamente, el Día de Muertos. Las festividades indígenas dedicadas a los muertos. Ajá. La ceremonia ritual de los voladores de Veracruz. De Papantla. Ajá. Luego las tradiciones vivas y lugares de memoria de los pueblos otomí chichimecos de Tolimán, en Querétaro. Ajá. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Tolimán? Sí. ¿No era un superhéroe? ¡Tolimán! Pues, es el héroe mexicano indígena. Ajá. Pues sabe que sean las tradiciones vivas de los pueblos otomí chichimecas. Pero bueno, ese es otro de los patrimonios de la humanidad. Cultural e intangible. La pirecua, canto tradicional de los purépechas. Ah. En ese momento entonaremos una pirecua. ¿De algún... Sí. Que pireguas? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque teníamos un familiar que se aventaba sus pirecuas. Son como cantos, ¿no? Son como cantos purépechas. Purépechas. Son como... A ver, déjame ver si encuentro. Versos, ¿no? No sé, cantitos. A ver, mira. Perdón, vamos a cambiar de música balcánica tantito a pirecuas michoacanas, purépechas. A ver. En este momento está el grupo de pirecuas de Morelia, Michoacán, interpretado por la guaracha huasteca. Son huastecos de Pátzcuaro. Déjalo. Chinga, güey, porque no tengo la voz así de chingona, güey. Qué bonito. Ah, pinches michoacanos. Bien. ¿Cómo poder comprender? Son como de rondalla, ¿no? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera es que te escribo esta pirecua para que te acuerdes de mí, mujer caprichosa. Bueno, ok. Entonces, las pirecuas, los parachicos en la fiesta de enero de Chiapas. No tengo idea qué sea eso. NPI. La cocina tradicional mexicana, el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, la charrería, la romería de Zapopan y los procesos artesanales de la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala. Y el programa quincenal por internet llamado Cállate Podcast. Pincho Nesco, güey. Sí. Se la jaló. Y bueno, pues ahí están, todas esas son las cosas que le hemos regalado al mundo, desde México para todos. Lo único conocido es la comida, ¿no? Todos los demás. No, pues el Día de Muertos y el mariachi, ¿no? Bueno, el mariachi también. Pero la romería de no sé dónde, no sé ni qué es una romería. La pirecua tampoco. La pirecua sí. La romería de Zapopan es como una peregrinación, ¿no? Para ver a la Virgen de Zapopan, pero... O sea, no sé qué hagan, no sé por qué sea tan importante. No sé. Yo nada más me acuerdo cuando yo trabajaba en Guadalajara... pues todo el mundo descansaba ese día porque se iban a ir a supuestamente allá. A la romería, todos iban a la romería. Todos iban a ver a la Virgencita de Zapopan, güey. Oye, amigo. Sí. Pues ya llegó el momento, güey. ¿Pero por qué? Pues es que ya, güey. Oh. Es ahora o nunca, güey. Bueno, vamos a un corte porque Manolo dice... Hoy hemos hablado ya de muchas cosas, ¿no? Muchas, miles de millones de cosas. Y vamos a regresar con muchas más. No, todavía falta un montón. Ya nos están diciendo que ese es Calimán, no Colimán, güey. ¡Tolimán! Digo, Tolimán. Sí, gracias. Pues es cada quien su héroe, como ven. Pregunta a Duvidalen que si sigue la cuenta de banco. ¡No, güey! ¡No, no la regalé! A los pobres. Se la diste a alguien más. Porque nos sobraba el dinero, güey. Oye, mira. Mira, fíjate. Fíjate lo que tengo para para el día de hoy. Ajá. Ah, por cierto. Si buscan en YouTube. En Spotify. Cállate Podcast. Aparte de encontrar nuestro programa. Van a encontrar ahí nuestra. La playlist nueva. Nuestras playlists. Ahí tenemos una playlist que se llama Cállate Podcast Música 2020 y van a encontrar toda la música que hemos puesto durante este año. O sea, los cortes y alguna música incidental que de pronto ponemos. Entonces pásenle y ahí pásenle, suscríbanse, está bien bonito. De hecho, todo está la compartí ayer en las historias de Instagram, todavía de vender. No, hombre, se ve que sí. Estaba millones de personas buscándola. Oye, ¿sabías? A ver, ahí les van dos opciones de corte musical. Ajá. ¿Sabías? ¿Te acuerdas de Gorillaz? Ajá, ¿cómo no? ¿Sabías que Gorillaz sacó álbum este año? Ah, chingado. Bueno, pues ahí está, Gorillaz. No lo sabía. Es la opción uno. ¿Te acuerdas de Los Killers? Ajá, ¿cómo no? ¿Sabías que Los Killers sacaron disco este año? No. ¿Alguien sabía? No. Pues sacaron disco, güey. Pues Gorillaz, ¿no? Ok, bueno, Gorillaz. Sí, ¿O sea, de plano? Pues sí, ¿no? O sea, sí traigo mis uñitas así, darks y así, pero Los Killers ya. No, pero ya como que ya están evolucionando un poquito. O sea, ya no es así como de semifresas, así darketos. Sí, sigue siendo, güey. La verdad es que sí. Bueno, ahora, Gorillaz. Pero hay dos opciones, güey. Ajá. La opción así, cool, chida, como para quedar bien con los... Con las nenitas, los cuates, así como para divertirse. Ajá. Y la versión, depresiva, güey. No, la versión 1, güey. Okay. La versión 1, güey. Bueno, es que a mí me gustó mucho una de el nuevo álbum de los Gorillaz. Se llama, bueno, ya ni tan nuevo, pero se llama Song Machine. Song Machine. O sea, como... Canción de máquinas. Al revés, no, máquinas de cantar. Máquina de canciones. De cantar de canciones. Y a mí la que me gusta es una que se llama Désolé. Désolé. Pero así está como raro. Pon la que quieras. Deberías poner una sección que se llame Manolo traduce. Estaría haría bueno. Lo mismo que el traductor de Google, güey. Sí, no, básicamente, güey. Mejor deja esa de Sorbas el griego. Sorbas el griego. Sorbas esta. Sorbas el mexicano. Eso está chido. Sorbes el mexicano. Oye, ya nadie pidió su... Bueno, antes de irnos a corte musical, güey, escríbanos y pídanos su nombre de perrito rescatado por la Marina. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Pac-Man de Gorillaz y ya regresamos. Wey, no fuera ni una ni otra, güey. ¿Eh? Diste opciones y no... Dije que había dos opciones, güey. Ok, Pac-Man. Pac-Man es la chida. Entonces... ¿Y ya? Esa es tu imitación de Pac-Man, güey. Sí, güey. A ver, otra vez. Cam. Es que aquí no llegó el Atari, creo. ¿Sí has jugado mi juego alguna vez? Sí, no. Ok, está bien. Ahí está, vamos a escuchar Pac-Man y ya regresamos a Cállate Podcast. Cam. Ah! in the lime pit. You can blow my days and tell me I'm not blue. Nothing to sell, I shatter my thoughts to get out my shell. Why would I hold my tongue to tuck in my tails? Ayy, can't dream if my ego is broke. Nah, the jokes, I try to find the answer to nope. My type of drive, you can't buy this shit. You got a heart, but it don't beat like this. I had a spark, then my mind went trip. Create the wave, so the vibe all mix. Yo. I've been at the top of the top, fell from the ceiling before I fell, cause I needed to grow. Bruce Lee, Roy with the glow, walked on the edge, fuck trying to dream in the bed. Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds. Before I make it to jail, probably put one in the head. Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead. Plus 30 and still moving, I'm closer to live, right? Closer to live, right? All the trauma from past never taught me to fear heights. Know I'm gonna fly now, can't be stuck in the red lights. Take flight, the life gon' bloom for the black knight. Keep a peace, no Buddhist. Got the whole hood booming, I'm like a Crip-Hop student. You and your ass look stupid, you making we look bad. I ride the beat, won't crash, I had to fill my bag. I had to hide my stash, you know the cops lights flash. I had to clear my dash, I represent my flag. I gave the hood my last, every full crumb in it. I had to change my image, the brain don't got limits. You think a meal mean winning, the pigs out here skinning. Your soul ain't authentic, you died and still ain't living. Cállate Podcast. A tu mamá le gusta. A ver, Manolo, ¿en qué se parece eso al efecto de sonido que tú hiciste? Es igualito, güey. A ver, güey, inténtalo otra vez. ¿Ves? No, a ver, una vez más, inténtalo. Bueno, ahí está. Ya estamos de regreso en Cállate Podcast. Es duranguense húngaro, ¿no? Sí. Gregandense. Gregandense. Estaba escuchando esta música balcánica. Y sí, o sea, hay una música bien enfadosa que sí, casi, casi le pega al duranguense. Pues eso es duranguense, güey. Yo me imagino dos griegos persiguiéndose así. Sí. Cámara rápida. Apareciendo por varias puertas. Como en película de los hermanos, Carauda. Ya estamos de regreso en Cállate Podcast. Bueno, vamos rápido con algunas notas, ¿sí? Para ir sacando lo irrelevante. Bueno, ya después de... ¿Cuánto llevan? 3 semanas, ¿no? De las elecciones en Estados Unidos. Sí. Por fin, Trump... Pues ya, digamos que ya aceptó. Tuvo 3 semanas en su fase de negación. Pero el día de hoy, dice en una carta dirigida al presidente electo Joe Biden, la titular de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, anunció que la administración de Trump está lista para comenzar el proceso de transición formal. ¿Ah? O sea que ya, güey. Ya ves que Trump se puso a demandar así... Ajá, quería demandar a... Metió como 30 demandas, güey, ¿no? Al puro estilo... Bullying. Morena. Puro estilo 4T, güey. quiso que se tuvieran los conteos, que se volvieran a contar. Voto por voto. Exactamente. Creo que en un estado, de hecho, sí tuvieron que volver a hacer el conteo. Y volvió a perder. Güey. Y pues ya se dio cuenta de que evidentemente no va a ganar. Entonces, pues bueno, ya empieza la transición, ahora sí, hacia un nuevo y mejor futuro. Ya para hacia nueva esposa, me imagino, ¿no? También. Pues dicen, ¿no? Que seguramente esta, ¿cómo se llama? Melania. Va a aplicar la... Entre Melón y Melania. Va a aplicar la gaviotiña. Pues sí, güey. ¿No? Y... Era evidente, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Por cierto, ¿sabes? ¿Has escuchado esa teoría de conspiración de que Melania tenía una doble o varias dobles? Y que las llevaban a los diferentes eventos. Pues yo la doblo. Híjole, güey. Muy bien. A ver, ¿tú no la doblas, güey? No, porque ella habla así, es como rusa, ¿no? Habla así, cabrón. Así es. Oye, era eslovaca, ¿no? No sé de dónde era. Pero era, güey, de un table ahí de Las Vegas. A ver, lo de la Agencia Latinoamericana Espacial, ¿no? Algo así ibas a hablar tú, ¿no? Pues sí, se supone que esa semana se reunieron los líderes latinoamericanos del desarrollo mundial. ¡Órale! ¡Wow! Pues para organizarse, güey, ya para, por fin, encabezados por Brasil, Argentina y México, pues para que Latinoamérica tenga su propia agencia espacial, güey. ¡Órale! Ya para lanzar... ¿Serio? Para ir a buscar agua a la luna. Wow. Ver si la Tierra es redonda. Hacer el viaje de los viajes de Colón. Ver cuál es la ruta más fácil hacia las Indias. Hacia las Indias, entonces creo que andan descubriendo nuevos territorios en allá de las fronteras. Le van a acomodar el paliacate al satélite Morelos. Así es. el satélite Morelos. Pues creo que sigue el satélite Morelos 1, sigue ahí circundando. No, era el 2, ¿no? Pues ¿El 1 ya se cayó? Pues había 1 y 2. Pues, como sabe, que se fue la señal en la semana de la tele, güey. No sé si el 1 ya se haya caído. Pero total, güey, que ya. Y evidentemente, pues, el canciller Marcelo. El canciller Marcelo Ebrard está encabezando esta loable obra. Empresa de las naciones de Latinoamérica. Órale, no, muy bien, ¿eh? Está muy chido, ¿no? ¿Cómo se llamará, güey? ¿La AMLA? AMSA. No, sí tiene nombre, ¿no? Pues, güey, pues si tú eres el de la nota, güey, no sabes ni cómo se llama. Ay, güey. Olvídate cómo se llama, güey. ¿Cómo le pondrías, güey? Se llama Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. ALCA. No sé cómo le pusieron, ¿eh? ¿Para qué invitaban a los del Caribe, a los caribeños, güey? Al carajo, porque necesitan ¿Al carajo? Al carajo. ¿Cómo se llama? Alca, ¿no? Al carajo. Al carajo. Agencia Latinoamérica y Caribeña. Porque necesitan una isla de donde lanzar los cohetes. Porque necesitan una agencia donde salga Bruce Willis al espacio, al destruir los asteroides. Porque necesitamos negros para cargar los cohetes. Sí, no, sabrán que... Lo que pasa es que los cohetes que caen, los cohetes gringos que caen, caen siempre en esa parte del Caribe. Así es. Entonces ellos pasan la tarea de recuperar piezas y rearmar. Son renewed. Es que creo que ellos no saben, güey, que Armageddon no es una película real, güey. O sea, no está un asteroide. Creo que se acaba de estrenar Armageddon en Haití, güey, o una película así, güey. No, pero está bien, güey, no nos burlemos. La verdad es que suena chido. Ojalá logremos algo. Impulsado por la fuerza de 20.000 cocos. Y la potencia de 20.000 volcanes. Imagínate, güey, quieren voltear un volcán así para... Es que cuando un volcán haga erupción, lo volteamos y que sea el propulsor del cohete. Por buenas ideas no paramos, pues, güey. ¿Por qué no nos contratan aquí en Cállate Podcast? Vamos a hacer cohetes impulsados por huachicol. Ah, muy güey, exactamente, güey. Gasolina y petróleo que hay. La que hay, por eso no para. Y explosiones a cada ratito, güey. Ahí están los huachicoleros de... ¿Cómo se llamaba? Hace como 2 años, Santa, ¿no? Santa Rosa de Lima. No, los que... Ah, los que sé que... Ajá. Los que parece que les explotó el Vesubio, ¿no? Los de las guachiconchas. Los que querían poner su propia agencia espacial. Los que llegaron al cielo. Perdón. No al espacio. Pero han viajado. Eso sí. Bueno, pues muy bien, muy bien. Pero digo, como nota así. Al pie. Defensora de la 4T y su agencia espacial. Patito. Junto con los sudamericanos y los centroamericanos. Que no van a hacer viajes. Que es nada más así como de investigación. Ah, ¿sí? Hay agencia mexicana de... Hay una agencia mexicana. Sí, del espacio. Pues sí, ya existía. Sideral. O sea, no van a lanzar nada, nomás van a decir. O sea, no va a haber misiones a Marte. A Marte, no. O a Venus. Porque los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. La otra vez estaba hablando de eso, güey. Estaba viendo una película de El Santo contra los marcianos, güey. ¿El Santo? El Santo. Sandro. El Santo. El Santo contra los marcianos. No, seas mamón. Está bueno, ¿no? Yo vi una de Clavillazo, güey. No, está donde peor clavillazo esa de Clavillazo, güey. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! No, esas películas eran terribles. Y es peor la de Santo. El santo contra los monstruos. De repente el pinche de Drácula, güey. A ver, intenta decirla otra vez, güey. El santo contra los monstruos. Ah, no. Otra vez. Santo contra los monstruos. Ah, muy bien, no lo. De repente se ve Drácula, güey, así. Pinche, güey, que ni se mueve. Y de repente a los. Corte A. Ya aparece así, convertido en un pinche murciélago que se le ve el hilo, güey. Un chingón. Y la momia se va. Y el pinche santo, güey, se le enchinga, güey, así en putiza. Pinche momia lo alcanza, güey. Ah, para que veas, güey. Ah, parece como las de Viruta y Capulina, güey. Bueno. Muy bien, amigo. Gracias por el aporte cultural. ¿Tenías una chica cállate de la semana que nos sugerían, güey? Ah, sí, oye. ¿Y la stalkeaste? No, para nada. Sí, gracias a nuestro fan que nos propuso una chica cállate. Ajá, ¿qué se llama? Está cargando. Mientras tanto, disfrutemos esto. Mira. Así hago gargaras. Con tu acordeón. Y así es, la canción de las gárgaras. Y eso es, querido público, interpretado por los húngaros del norte. Aquí estamos en Radio Cállate, interpretando en el momento tema llamado El Bandoleón. El bandoleón de los volcanes. De los huracanes del sur. Carlos Estrada dice: amiguitos de Cállate, les propongo esta mujer hermosa para chica Cállate. Y nos propone a Georgia Jaimes. Georgia Jaimes. Ay, güey, pero no pierdes el tiempo, ¿eh? Casi hasta te ahogas. Georgia con G. Y luego Jaimes. Georgia Jaimes. Dice Georgia Jaimes. Mexicana. Biker girl. Contadora. Psicóloga. Modelo. Belly dance. Todo eso es... Georgia Jaimes. No sé, Georgia Ángela Jaimes. Su usuario es Georgia Jaimes. Georgia. Y bueno, estamos aquí viendo a Georgia posando con una sonrisa muy hermosa. Aquí la vemos, caray. Aquí, montando una motocicleta. Ella es muy... Pues es muy, ¿cómo se dice? Le gustan los deportes extremos. Porque aparte de ser contadora y psicóloga, pues también es, Aquí la vemos, acostadita. Yo creo que hace mucho calor ese día que le tomaron esa foto. Porque, digamos que... Sí se le nota, pues, o sea... Como que quería usar una ropa muy, muy más ligerita, pues. Sí, más de temperatura. Esa es otra. Así es. Aquí es la vemos. Mi sugerencia. Aquí la vemos con su cubrebocas, muy bien, dando una buena, pues una buena, un buen mensaje a sí, la sí, gente, sí. ¿No? Sí. Y aquí la vemos con unas orejitas y colita de conejo. Ella es Georgia. Georgia Jaimes, mexicana, biker, contadora, psicóloga, modelo y belly dance. O sea, güey. O sea, ¿qué más quieres, güey? O sea, Oye, ¿te gustan los deportes extremos? Sí. Claro. Ah, chinga. Oye, amor, oye, disculpa. Tengo unas cuentas que no me salen. Ay, soy contadora. Amor, yo ando bien deprimido. No sé qué hacer para resolver mis problemas. Soy psicóloga. Qué bárbaro, qué bonito, güey. Y aparte que te modele, güey, que te haga un belly dance. Ah, exactamente. ¿Cómo se llama? Georgia con G, las dos. Georgia y luego Jaimes con J. Georgia Jaimes. Es que hay varios perfiles en Instagram. Georgia, ¿verdad? Jaimes. Chihuahua. Ah, ya le encontré. Ya, bueno. ¿Y a poco vamos a tener doble, chica cállate? Vamos a tener un bonus track. Uy. Un bonus chica cállate de la semana. A ver. Yo traigo una chica de la ciudad de Mérida. Ajá, de Mérida. Ella es la más figura pública, güey. A ver, espérate, güey, porque el grupo está afinando sus trompetas. Sí. Ah, ya creo que ya, ahí va. Ahí está. Ah, gracias. Con ustedes. Con ustedes. ¿Cómo se llama el grupo este del norte que era un... 45 grados, un chingo de cerveza. Es Nortec, ¿no? Nortec. No. ¿Era Nortec? No. Kinky. Me gusta la mujer, me gusta la chica. Kinky, me gusta mucho. No, cuando creo que no. Cuando... Me gustan en bikini, me gustan todo el día. Band of Chingones o Band of no sé qué. Se toma Band of Martini. Me gusta. Ella se llama Lilo Fa. Pues, con Y. Estoy aquí, está haciendo un freestyling y tú me quitas toda la inspiración, güey. Inspírate mejor, güey. Bueno, vamos a verla y luego volvemos a empezar, güey. A ver, ¿cómo se llama? Lilo Fa. Lilo. Con Y. No. Con Y. Lilo. Lilo. Fa. Fa. Lilo Fa. Ella es Fa. De Mérida, Yucatán. Lo único que veo es un perrito y un borreguito, güey. No. Lo dijiste mal. Lilo, espacio. Oh. Fa. O la puedes buscar como Lilo C-Y-V. Oh. A ver, vamos a ver. Está bien fresa, güey, como siempre. Tiene, güey, de todo, güey, aquí en este... No enseña podcast, chichi wey. Ni nada, güey. ¿Cómo no, güey? Chécale, güey. Ah, caray, sí, ya vi. Chécale, güey. Güey, ella es de Mérida. Es de Mérida. Licenciada en nutrición. Ah. Y no tiene tantas carreras como... Georgina Jaimes, güey. Ok. Esta en nuestra ocasión fue doble chica caída de la semana porque se las debíamos a nuestro público querido. Eso que estamos haciendo, por cierto, quiero aclarar, no es para nada un ejercicio machista. No. No estamos... Justamente estamos festejando la en el marco del Día de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres, sí. El 25 de noviembre. No, estamos admirando la belleza de la mujer. No, estamos ensalzando a la mujer profesionista. ¿Estás llenando de salsa? Estamos ensalzando. No, o sea, nuestra amiga, ¿cómo se llama esta? Lilo Fa. Lilo Fa. Lilo Fa es, ¿qué dijiste que era? Licenciada en nutrición. Licenciada de nutrición, nuestra amiga Georgina Jaimes es. Jaimes. Es el Miul multitask. No, tiene maestrías y doctorados y... No, qué bárbaro. Ella es todo terreno. Son mujeres ya muy, muy, muy consumadas en el ámbito profesional. Oigan, ¿y nadie nos escribió en el chat ya? Sí. A ver, controlador. Sí. Ajá. Dicen Bernardo Sánchez y Roberto Amezcua que contemos lo más varonil de la semana. Lo más masculino de la semana. Lo más masculino, pues sí, pero dijo Roberto Amezcua varonil. Chico, ni siquiera saben los nombres de las secciones de este programa. O sea, lo más varonil de la semana. Ay, lo más varonil. Me choca las. Ay. Ay. Ay. Lo más masculino. A ver, amigo, ¿tú qué fue lo más masculino que hiciste? Me fui a hacer una prueba rápida de COVID. O sea, ¿tú sí fuiste a hacerte la prueba? Sí. Por eso estás aquí, güey, porque sabes que no tienes ningún tufo. Sí, es que la semana pasada nos informaron que una persona que estuvo cerca de nosotros está... ¿Qué tan cerca? Así como estamos tú y yo. Está... ¿Sí? O sea, ¿abrazados y agarrándose las nalgas? Está internado y tiene COVID. Y entonces, pues evidentemente, como cucarachas, nos paniqueamos todos. Y afortunadamente nos hicieron unas pruebas rápidas. de COVID. Y eso fue el pinchazo que te ponen en el dedo para hacerte la prueba rápida. A ver, ¿qué fue lo más masculino? Eso, el pinchazo. El que pinchazo. Me aguanté como hombre, güey, el pinchazo de la aguja. ¿En serio? ¿No lloraste ni nada? No lloré, güey. No me desmayé, no lloré. No hiciste ni ¿No se me bajó la presión? Un aspaviento. No, le hice... Y creo que eso fue lo más masculino que hice en toda la semana. No, hombre, muy bien, ¿no? ¿Y ustedes, amigos? Ya me perdí las uñas. Eso es súper masculino. Muy bien, controlado. Controlado, muy bien. Se pintó media uña. Ajá. De color negro. Para que se vea más eso pinche. Más pinche rocker. ¿Y tu amigo Rafa? Yo acaricié un gatito. Cada vez cuesta más trabajo hacer algo masculino, güey. Es que no se puede, güey. La pandemia no nos deja ser masculinos. No sé, güey. No sé qué. A ver, déjame pensar, güey. Déjame pensar qué he hecho masculino. Bueno, los que nos escribieron, que nos digan qué hicieron masculino, güey. Mm-hmm. Así tan pinches machitos. A ver, muy... Pinches hombrecitos. Muy pinches acá, varoniles. ¿No? Es que eso ya ni va, güey. Ya. Eso no. Eso es tan hombre, ya va. Ya sé, ya no, güey, ya. Eso ser tan vato, ya no es, güey. Eso nada, qué chingado, güey. Ah, güey, eso es un pinche vato, güey. No, la verdad es que no, creo que no hice nada masculino en las últimas... los últimos 15 días, güey. Te echaste un pedo, güey, así en... No, yo no me echo pedo, güey. O sea, tú echas plumas. Plumillas. Ajá. Echo un gas. Déjame ver si arreglé algo, güey, déjame ver. Saliste al Oxxo sin cubrebocas, güey. Sí, pues pinche hombre, güey. Voy a regresar sin pinche virus, güey. No te dejan entrar, güey. Ni eso puedes hacer, güey. Pues no, güey. Ni siquiera puedes sacar una cerveza como hombre en el Oxxo, güey, porque tiene llave, güey. Señorita, ¿me puedes sacar una cerveza, por favor? Quiero un tecate. Light. Porque está bien fuerte, bien apretada. Es que tiene llave. Y la señorita hablaba así, es que tengo llave. Ah. Yo sí estuve un día como 2 minutos jalando así la puerta y no sabía. Como idiota, hasta que digo, hostia, no, ya me jodan, ahorita voy. ¿No te arruinaste tus uñas? No. Ay, qué bueno. La pintura de sus uñas. Hice con mucho cuidado. Ya sé qué hice masculino, güey. Resolví unas ecuaciones lineales, chico. No, mami. Así es, a hueoca. Así es. ¿Cuánto tardaste en resolverla? Como 15 minutos, güey. Gracias, mamá. Bueno, güey, tenía 20 años que no recibía una ecuación lineal. Ahí está, eso es lo más masculino que hicimos esta semana. Lo retamos a ver ustedes qué hicieron. A ver, pinches varoniles. A ver, muy, muy machistas. Oye, güey. Ajá. Va, seguimos, ¿no? Seguimos. Ahora sí, Best Buy. Best Buy. Best Buy, la tienda esta de electrónicos. Ajá. Pues va a cerrar en México, anunció el día de hoy, si no me equivoco. Que va a cerrar sus 41 sucursales en México a partir del 31 de diciembre debido a los efectos del COVID-19. O sea, se enfermó todo Best Buy. Todo, güey. A todo le entró virus, güey. Hasta las laptops. Qué padre, o sea que el teléfono que compré a 18 meses, ¿no me lo van a cobrar ya? ¿En Best Buy? Sí, yo creo que... Sí, ¿lo te lo van a regalar? Sí. Por cierre de nuestra sucursal... Obsequio para todos. Le informamos que su teléfono no tiene que pagarlo ya. Este martes, dice la cadena de tiendas Best Buy, anunció a sus inversionistas que tras 13 años de presencia en México saldrá de este mercado. O sea, de México. Pues. 2,000 empleos, ¿no? Algo así se van a perder, no sé cuántos pinches. 13 años. 13 años. Manches, ya apenas yo lo conozco desde como 3. Apenas hace tres que te devuelves, güey. Y bueno, pues ya dicen ahí que pues que es muy triste, que los efectos de la pandemia, que hicieron un equipo extraordinario y establecieron una cultura excepcional y es la marca número uno en tecnología, bla, bla, bla, güey. ¿No? Pero esta frase es la que me dio, no sé, güey, como ternura, cabrón. Cosita. Mira, dice... La cadena dijo que ofrecerá talleres a sus empleados Ajá, y dices, sí. Ah, órale, no sé, talleres para poner su propio negocio, talleres para arreglar tecnología, güey. De tanatología. No sé, güey, ¿no? Dices, ah, para superar el dolor, güey. Sí. La cadena dijo que ofrecerá talleres a sus empleados para el uso efectivo de las diferentes plataformas de búsqueda de empleo. ¿Cómo entrar a occ.com? Creación de currículums y simulaciones de entrevistas de trabajo. Chido. Tu trabajo.com. O sea, de aquí a enero van a estar así, güey. ¿Y usted qué puesto le interesa? Sí. Así, haciendo simulaciones. Sí, güey. ¿Le gustaría ser ejecutivo de esta compañía? ¿En Oxxo? ¿Usted qué puede aportar a esta empresa? Sí. Yo puedo abrir la segunda caja del Oxxo. Ah, entonces usted trabajó 13 años en Best Buy. ¡Excelente! Aquí en el 7-Eleven, esa experiencia nos va a servir de mucho. Así es. Porque aquí usamos la computadora mucho. güey, es que sí se siente feo por la gente, o sea, qué mala onda. Sí, de hecho, güey. Tenemos un primo que no sé si todavía trabaja ahí, pero él trabajó. Trabajaba. Bueno, todavía, güey, hasta el 31 de diciembre. Ah, bueno, sí. Y pues sí, dices, chale, o sea, porque aparte sí se ponía así, era que se los... La camiseta de... Se ponía la playera. Es que en Best Buy, primos, lo que ustedes no saben. Y no se irán a llevar gente a trabajar a otro país. Sí, creo. Yo creo que sí. Pero a la India, wey, a compartir, mira, con los hermanos indios. Es como si llegara tu vieja, güey, ¿no? Ajá. Bueno, siempre te pongo a ti de ejemplo. Pues vamos a poner a controlador. Que llegara tu vieja. Bueno, no, porque luego se deprime, güey. Oh, ¿a poco está? ¿Por eso se pinta las uñas? ¿Porque está deprimido? Supongamos que... Okay, no. ¿No? Supongamos que llega, pues, llegan y me dicen, a ver, Rafa, mira. A ver, Rafa. Rafa. Atención. Mira, debido a las difíciles... Esta semana mi mamá va a hacer pizza. Debido a las difíciles circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Y, bueno, es que hay una competencia muy fuerte en el mercado y, bueno, ya ves que hay tantos inversionistas ahí que andan introduciendo su capital para las acciones y... Y pues ya no podemos seguir juntos, tú y yo, ¿no? Te tenemos que dejar ir. Ajá, te vamos a dejar ir, pero te vamos a dar unos talleres para que aprendas a usar Tinder, para que sepas cómo ligar, ¿no? Vamos a enseñarte buenos modales, cómo tratar bien a las mujeres y todo eso, ¿no? Para que te vaya bien en tus próximas empresas. Buena suerte, Rafa. Adiós. Para que seas un gran emprendedor. Sí, para que seas un emprendedor. Pero yo ya tengo 65 años. No, pero pues hacer muchas cosas todavía. Estás en la flor de tu juventud. Oye, pues pero sí, deberías un taller de tanatología, güey. Así, miren, el dolor a partir del 1 de enero de no tener empleo, lo van a poder superar de esta manera. Piensen que hay gente con cáncer. Ahora traes tu barbita de psicólogo. Piensen que hay gente con cáncer. Hoy no te lo creemos, güey. Que tiene coronavirus y aparte no tiene empleo. Y ustedes no tienen ninguna enfermedad. Piénsenla así, compañeros. Piénsenlo, compañeros. Podría estar peor. Y bueno, a ver, tú ibas a hablar de... No, bueno, es que escuché, hablando de coronavirus, güey. Hoy escuché una nota en Imagen Sea. ¿Eh? ¿Qué? Imagen Sea. ¿Qué es eso? Noticiero de Imagen TV. Andale. Entonces escuché que ya hoy anunció el canciller Marcelo Ebrard. El canciller Marcelo Ebrard. Suena como alemán, ¿no? que el día 25, o sea, a partir de mañana, llegan las primeras. Van a poner a Pfizer. Ya, bueno, Pfizer ya va a llegar con su solicitud de: quiero que México me apruebe mi vacuna. Ajá. Entonces dice, en el 25 Pfizer mete su solicitud. Luego el 26 le vamos a decir, ok, aceptada tu solicitud. El día 27 le vamos a decir, ya la aprobamos, te la vamos a validar. Y así como que fue diciendo día por día que iba a pasar, ¿verdad? Ajá. Pero el caso es que creo que el 1 de diciembre ya le van a autorizar a Pfizer que vaya, ya vaya, empecé a distribuir la vacuna en México. ¿Por qué hablas chistoso, güey? ¿Por qué hablas como sirvienta oaxaqueña que va llegando a la ciudad? Es por la música. Ah, ok. Sí. La música... Ya, uno, falta. Como que distrae después. Sí, güey, ¿no? Es la música que me hace... Como que te tienes así unas trompetillas en la cabeza, así. Sí, güey. Me hace hablar como un garro controlador. Ok, entonces vamos a tener ya vacuna pronto de Pfizer. Ya vamos a tener vacuna de Pfizer. Nosotros tener vacuna Pfizer. Nosotros tener vacuna Pfizer, que evidentemente va al sector salud inmediatamente. Ajá. Y ya el pueblo común. Ay, sí, güey, nos la van a regalar, ¿no? No. Bueno, no, creo que sí, ¿no? Sí, es vacunación gratis, güey. Va a costar, ¿no? No creo. Creo que no. Pfizer va a distribuir. Pfizer va a distribuir como 20 millones de dosis. En la primera etapa. 20 millones es la sexta parte de la población. Pero eso, wey. se van a ir solamente ahorita sobre el sector público. A ver, sobre el sector salud y luego seguridad. ¿Cómo? Pero creo que la vacuna de Pfizer son doble dosis. Entonces en realidad tienen 10 millones nada más. ¿Ah, sí? Sí. Ay, perdón. No sé por qué no te creo, güey, pero. O sea, ¿tienen que poner dos vacunas? Ajá, sí. Está, güey. No, pues no. Entonces es como la del sarampión, ¿no? ¿Cuál es la que te ponen dos? Tétanos, ¿no? No sé. La triple viral. Triple viral. No lo sé, güey. Así es, Cállate Podcast siempre bien informado. Bueno, pues pues a ver si no se pone gacho. O sea, imagínate las filas que se van a hacer, güey, para las vacunas. Como para las tortillas. Güey. Ajá. Exacto. Como para las Estamos cheves. Acostumbrados a hacer fila para todo. El año pasado fue la gasolina, güey. Ajá. Ah, ¿te acuerdas qué onda? Año fue para las cheves, güey. Ajá. Entonces, pues, oye, es cierto, ya no me acordaba de la prohibición de cheves. Chale, estábamos en la ley seca mexicana. Yo conocí muchos tipos de alcohol diferentes. Yo consumí mucha cerveza artesanal este año, güey. Conocí muchas drogas. Lo bueno es que mi dealer de cerveza artesanal me la llevaba a la puerta de mi casa. Ay, güey. ¿Y te daba tu besito, güey? Me daba mi besito. Saludos a ti, Saúl. Oye, ya que estamos hablando de... Ya que estamos por allá en las Europas y con esta música que nos sentimos como en... En Europa, ¿no? Que es en Europa, güey. Es Sandunga. Es música oaxaqueña, ¿no? Esa. Sí, es como oaxaqueña. Sí, güey, como la que ponen en la Guelaguetza. Es que está interesante porque sí escuchas las influencias que ha tenido la música oaxaqueña y mexicana en la música... El duranguense y la música tradicional oaxaqueña. En la música balcánica, hoy. Así es. Eso se lo volaron de acá de la... Bueno, eso ya... Es como el mariachi, ¿no? Se lo volaron del mariachi. ¡Ay! Nada más que en lugar de decir... ¡Ah! Dicen... ¡Oh! ¡Lo voló! Bueno, ya que andamos en las Europas, vamos allá con nuestros corresponsales. Allá hasta las Europas y ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Notitas ecológicas. Proteja a los animalitos del bosque. Salud, amigo. Salud, Rafa Danke. Salud, amigo. Salud con tarro de cerveza. Control Olersen. Estamos aquí en esta gustadísima sección de la... Tomando en cerveza en cráneo. Así es. De ballena. Ballena. Que acalló allá en costas de Tabasco. Acabo de comer un mosquito. Comer mosquito. Acabo de comer mosquito, muy sabroso. Cayó del cielo. Cayer del Valhalla. Nosotros beber en cráneos, pero estar tristes. De ballena encallada en Tabasco, allá en México. Ya, elevemos nuestras copas y nuestros cráneos hasta el Valhalla. Baja. Pero nosotros tristes por la nota. Triste nota. En Dinamarca, aquí a cerquitas. Aquí a la vuelta de la esquina de... Sí. Area. Aquí de Suecia. Tres perros, tres caminos en perros y una montaña de nieve. Así es, nosotros escalar montaña y estar en Dinamarca, pero nuestros hermanos de Dinamarca, dinamarquenses... Danés a 33. Sí, matar 17 millones de bisones. ¡Oh, no! Triste noticia. Oh, bisones no usar cubrebocas. No. Y ellos, tontos, porque contagiar de COVID. Infectarse de coronavirus. Y entonces Dinamarca tener que matar 17 millones de hermosos y suavecitos bisones. Saber que llegó un bisón y dijo: yo no creer en coronavirus. Y entonces llegar con familia y contagiar a bebé bisonte. Y a mamá bisonte. Y abuela bisonte. Y todo bisonte. Morir, estar muy tristes. Ah, oh, sí, muy tristes. Estamos muy consternados aquí. Lloramos lágrimas de bisón. Pero no son bisontes, son bisones. Son diferentes. Ah, bisontes, ser más viejo. Oh, sí, son, son más grandotes. Más grandotes y más pendejos. Ah, bisontes, ser como unas ratas grandotas y muy bonitas. Y no ser bisontes. Ay, es muy triste que estamos aquí. Y esa es la nota más triste que hemos dado en esta. Es que yo querría platicar de que ahora delfines pueden morir porque se quedan enredados en cubrebocas. Sí. La gente no corta las tiras de los cubrebocas. Oh, no. Y la careta, el plastiquito de la careta del COVID. Y la delfín de ahora morir en el mar porque... Oh, no. Por eso ahora el delfín inundar ahí, hacer protesta e inundar Tabasco. Ya, bueno, eso es lo que está. Nosotros no gustar que maten bisones y tampoco bisontes. Bisontes, que morir de prehistoria. Y bueno, ya que matamos bisones y su piel suavecita, pues hagamos unos abrigos para proteger de frío. Y de las enfermedades. Respiratorias. Salud hasta el Valhalla. Y brindemos todos en nuestros cráneos. Y digamos. Se llevó la Valhalla. Así, digamos, salud. Bueno, ahí están nuestros amigos de Ecología con Suecos. Ay, güey. No manches, güey. Qué pendejos estamos, la verdad. Ay, y pues ya, güey, no sé qué más quieres. Ya, amigo, yo creo que es hora de irme porque... Porque ya ves que cierran... Ay, que por el coronavirus cierran bares y todo después de las 7, güey. Es que el coronavirus... No sale en la noche, güey. Es cuando ataca y... Sí, hay que esconderse. Hay que esconderse. No, van a hablar de... Tú ibas a hablar de una serie, ¿no? No, no hablar de series. Yo iba a comentar que empecé a ver The Mandalorian. Ay, vas de presumidote que ya tienes Disney. No, lo bajé porque tiene 7 días de... Bueno, de la aplicación gratis, pues. Ah. Y empecé a ver The Mandalorian. Oye, ¿qué tal, eh? Pues es para mega... Clavados de Star Wars, pues. Es donde sale el Baby Yoda, ¿no? Ajá, así es. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y? ¿Está chida o qué tiene o qué? Pues está... Pues la verdad es para la gente que es súper fanática de Star Wars y que se así de... ¡Ay, el Baby Yoda! Y pues yo que sí me gusta Star Wars, pues la verdad sí está chida. Está para maratonear. ¿Cuántos capítulos son? Son dos temporadas, güey. Ah, son dos. Ahorita son 12 de la primera temporada y 4 de la segunda que van hasta ahorita. Uy, no vas a alcanzar a verlas, güey. No lo vas a alcanzar a ver, güey. Ya te quedan como 2 días nomás, ¿no? Sí, güey. Y no voy a pagar Disney Plus porque pues es lo mismo que está en todos los otros canales de streaming, güey. No, ¿cómo crees? Y Disney poco a poco ha ido sacando cosas, ¿no? Pues sí, pero ya lo viste, güey. Ya lo viste en algún canal o en el Apple TV o lo que sea. No, hay así como caricaturas de Donald, del pato Donald y de Mickey y eso. Pues estaban en Netflix. En Netflix ya había. Así es, sí, güey. Estaban las pato aventuras de los 80s. Ah, sí. Pato aventuras te llaman. Iba a haber una nueva, ¿no? Sí, hay un... O algo. Ajá. Pero está la dama vagabundo con perros reales. Ah, la dama el vagabundo, sí. Con perros de verdad. Ajá. Dumbo. Perros de verdad que hablan, ¿verdad? Ajá, sí que hablan, güey. Uh-huh. Lo obvio. Lo obvio. Obvio. Y lo demás ya son lo de Marvel, lo de Fox. Lo de ESPN. No vi no hay... ESPN, no, güey. ¿No? No. Uy, pues no. Bueno, entonces, ¿está buena de Mandalorian o no? Pues sí, sí está chida. O sea, ¿sí la recomiendas? Yo sí la recomiendo. Muy bien, amigo. Muchas gracias por tu recomendación. Vamos a ponerte aquí unos... unos aplausos. Aplausitos. Te los ganaste, amigo. Y pues aquí en Cállate Podcast, ¿de qué vivimos, güey? De aplausos. De aplausos. ¿No? De la buena vibra de la gente. No donen, o sea, ¿para qué? Aquí, o sea, sus comentarios es lo único que necesitamos. ¿Tú no traes recomendaciones? ¿De recomendaciones? ¿Por qué? ¿De película o algo? Sí. ¿Qué les pareció nuestra Barbie Yali en la entrega de los Latin Grammys? Ay, que nadie ve los Latin Grammys. Uy. No, pues no. Llevaba un escotazo. ¿Sí? O sea, la verdad es que yo no los vi, pero sí, ya vi que Yali... Parecía, o sea, muñequita más agua. Pero la que cuesta 60, ¿no? No la de 30. 60 millones de dólares. No, pero sí, o sea... Sí, de las caras. La semana pasada yo decía, ya Yali ya está saliendo de las del spotlight. Ajá. Pero no. Sigue en el mainstream. O sea, ahí sigue, muy bien por nuestra Yali. Yali, yo creo en ti. Yali, yo creo en ti. Adelante, controlador. Justo hablando de los Grammys. Aquí tenemos un Yali fan. No, porque iba a hablar de que Natalia Lafourcade ganó como 3 Grammys. Uno por un video, una canción que se llama Mi Religión, una madre así. Ajá. Que justamente grabó el video en nuestra hermosa ciudad capital. ¿Quién? Natalia Lafourcade. Ah, la que grabó en la Natalia original. Juárez, ¿no? Ajá. ¿Otra? No, en los mercados y así. Ah, ya. Ajá. Y eso ganó Grammy. Pero a ti, ¿tú no debas a Natalia Lafourcade? No. Ay, ¿no? Sí, como no. Sí, como Natalia, no, decías no. Que cantaba como... No, dije que todas cantan como Natalia. Ah, eso sí es cierto. Todas son pero como... su canción es muy mala. Son como esa canción es en específico. Sí, esa canción está mala, la verdad. Muy bien, bueno. Oye, pues hay un montón de comentarios. Este cuate que es el que se pues supone es que están hable y hable. Saludos a nuestra amiga Impoli, que nos dio muchos likes en todas nuestras fotos de Instagram. Hola, Impoli. Impoli. Dice Lalo Vázquez. Muchas de las vacunas solo han sido probadas en población sana y en números medianos. Aún falta un año de seguimiento en el cual tendremos que seguir cuidándonos. O sea, nos chingamos, pues. A nadie le gustan los ñoños, güey. Sí, Lalo. Sí, Lalo, ¿no? Ya, sí, Lalo. Si no hay lana, no. Ya, ahorita, ay. Ahora sí, ay. O sea, no dono, pero voy a hablar acá muy acá. Dice Oswaldo Ochoa, saludos a mi héroe Controlis. Ay, hay amor ahí, ¿eh? Y dice Lalo Vázquez otra vez, para cerveza artesanal usan el app Untappd. No, chavo, pues es que aquí nosotros tenemos un... productor así... Un sommelier. Un dealer. Directo. Dile así directo. Por eso hay que invitarlo, a ver si la próxima lo traemos, ¿no? Y que traiga que nos patrocine, unas ¿no? degustaciones. Aparte ya está siendo el magnate de la cerveza de esta ciudad. Es como Homero cuando en la prohibición hacía todo tipo de licores y él era el mero mero, así es nuestro proveedor de cerveza artesanal. Ya así está. Es. Espero que me reconozca después de que llegaba a mi casa, así distribuirme, ajá, con guaraches, así él, llegaba así. Hola, ¿cómo está? Con sus cajitas en la espalda. Patroncito. Patrón, le traigo, ¿cómo está? ¿Va a querer ahora de cuál? ¿Ahora de cuál quiere? Ahora la traigo bien fresca. Así es. A ver si todavía nos habla, güey. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que la gerente general de esa marca, güey, es la que es medio fresa, güey. Ah, no. Es la que maneja ahí el negocio, güey. La que maneja el dinero, güey. Así ¿Qué es. Más, ¿qué más comentarios tenemos, controlador? Cuando te desocupes, podemos seguir con el programa, güey. Ah, oye, yo tengo una historia bien triste, güey, ya para terminar. Para terminar, híjole. A ver, deja que controlador termine, porque si no lo dejas que se concentre. Ya no hay más, güey. Nada más dice Julio César Chavira Quiroz. Creí que ya no existían por ser población de riesgo. Chiste muy viejo. No sabemos quién eres. Dona, güey. Si quieres que leamos tus comentarios. Y que nos riamos de tus chistes. Ajá, de tu chiste, o sea, malo y repetitivo. O que escribas algo como Arnold Treviño, que se sienta la pasión, güey, por el podcast, güey. Ya no me escribieron nadie después de que le dije cosas a nuestros fans. Ni siquiera para reírse de sí mismo. No, nada, güey. Bueno, nada. Te ibas a platicar, amigo. Es una historia bien triste, güey. Mira, ¿sí conoces MasterChef? ¿No? Programa de... ¿MasterChef México? No, este es el Junior, pero de Estados Unidos, creo. Ah, que murió un... Sí, güey. Chavito, ¿no? El MasterChef Junior es donde hay niñitos. Aquí en México ya lo hicieron una vez, ¿no? Ajá, creo. Sí. Aquí se llama Kids. ¿Akits? No sé. No sé. Bueno. Pues un niñito que salió ahí en esa serie se murió, cabrón. Se llamaba cáncer, ¿no? Ben Watkins. ¿De dónde era eso? En MasterChef Junior de Estados Unidos. Y Ben Watkins era un niño así negrito, gordito. Y pues era así como tiernecito, ¿no? Como que era uno de los favoritos. Y se murió a los 14 años de cáncer, güey. Qué gacho, güey. Pero luego su historia está bien gacha, güey. Fíjate, en el 2017, poquito antes de que saliera en la serie esta de MasterChef. ¿Tienes la canción del violín más pequeño del mundo? Sí, güey, por supuesto, mira. Música de... esa. No, porque estas... Ya es el cantante. Esa de mi manera, esa es Frank Sinatra de Hungría, güey. Es el Jorge Negrete de... El Manolo Muñiz. El Leo Dan de Eslovaquia. Buche, dijo el buche, güey. Buche, va. Nuestro amigo, el antiguo ex buche. Se me imagino como... Es como el Valentín Elizalde de allá, güey. Muchas gitanas así, robando. Echándote conjuros. Robando niños. Ah, sí, güey. No, pero déjame poner una música acorde, no a la nota, porque... El violín más pequeño. Puse una playlist que se llama Música de Violín y Relajante. ¿Cómo? ¿Se puede ser? ¿Te pueden estar dando un violín y estar relajado, güey? No creo, güey. Esa es música por si te están dando violín. Y estás relajado. Y te relajas. Para que te relajes. No, pero ese es como... Ese es como optimista, ¿no? Sí, ese es New Age, güey. Esa es música de concentración. Pon algo de los Smashing. Espérame, chingado. Bueno, güey. Mira, amigo. Ahí está, mira. Sonata en D menor. Para violín. No llores, controlador. Opera 2. Güey, ya él. De Fabio Biondi. Se va a algo triste ya, güey, porque... En septiembre del 2017, el padre de Ben, Michael Watkins, le disparó y mató a la madre de Ben, Leila Edwards. Y después se disparó y se suicidó a sí mismo con la intención de quitarse la vida. Ben, quien perdió a sus padres en este asesinato suicidio en 2017, había trabajado en el restaurante barbecue de su padre, vendiendo galletitas hechas en casa y brownies que su madre le enseñó a cocinar, güey. No mames, cabrón. Él decía que sus habilidades para cocinar se las debía a su mamá, y decía: mi mamá me enseñó todo lo que ella sabía. No, es negro, debes hablar así, cabrón. Como negro. No, pero es es niño. Pero como Tomás, ¿no? Mi mami me enseñó todo lo que yo sabía. Y luego dices que nosotros éramos los pinches nazis, güey. Güey, lo estoy tropicalizando. Lo estoy tropicalizando para que la gente... ¿Tropicalizando? Tropicalízalo. Tu pinche autocensura ya se fue, güey. Ay, Hasta controlador y yo sabemos que esto es está mal, güey. Too much. Esto es demasiado, güey. Gordon Ramsay, ya ves, el cocinero. Le aventó los platos en la cabeza. No. Sí, pero... Oh, you fucking nigger. Fucking nigger. Chale, güey, eso está... Maldito huérfano. Tú no sabes cocinar, cabrón. Pero obviamente con acento inglés, güey. Ya después de eso le dijo que Ben era un talentoso cocinero y era un joven muy fuerte. No sé por qué estás. No sé por qué estoy hablando. Es en sueco. No sé por qué estoy hablando. Es que es cabrón. Sí. Bebí en su cráneo. Es un negro cráneo. Y escribió con Gordon Ramsay en su Twitter. Ajá. Tu joven vida tuvo tantas vueltas, pero siempre perseveraste, dijo el señor Ramsay. Un poquito después de su cumpleaños número 13, Ben fue diagnosticado con histiotomía anigmatoide fibrosa. La condición es un tumor muy raro que aparece comúnmente o que aparece generalmente en niños, de acuerdo a la no sé qué de medicina nacional. Y pues ahí está la triste historia de este héroe de la cocina. Mi hijo, qué triste. Sus últimas palabras fueron. Tan pinche. Sus últimas palabras fueron: ¡se me va la guagua! ¡Mamá! Ah, no, ya se murió mi mamá también. Y bueno, ya eso fue todo. Gracias. Creo que eso lo vas a quitar, ¿verdad? Del programa grabado. No sé, tal vez. Bueno, señores, ya. Me tengo que ir, güey, porque. No, por favor. Apenas vamos a empezar, güey. De hecho, no estamos transmitiendo, güey. No, es por el gusto de verme. Sí, por favor, no te vayas, güey. Ah, güey, es que pues ya, güey. Bueno, Ya tengo que ir a trabajar, güey. Les puedo decir que vi la película de las brujas. Ya no es para terminar. El remake de esa película noventera. ¿La de Anne Hathaway? De Anne Hathaway. ¿Ya la viste? Ajá. ¿Qué tal está? Quedé dormido un ratito y luego ya aparece como Stuart Little. Está bueno, pero lo divertido, lo chido que, como siempre, es que cuando la bruja mayor se vuelve bruja, tiene unas manitas así como con tres dedos. Y entonces una mona, creo que era gringa, una atleta paralímpica gringa, dijo que eso lo ofendía a ella porque había personas que tenían en realidad tres dedos. Y entonces pues que están viendo si cambian todas las escenas. Terminó. Se ofendieron. Terminó de como Julio César Chavira, que ajá. Dice... No da risa eso de la guagua. ¡Uy, perdón! ¿Es cubano o qué? ¿O negro? O sí, güey. O negro. ¿O siempre anda en guagua o qué? Perdón, Julio César. Oye, pero sí, Anne Hathaway se tuvo que... Como que salió a disculparse, ¿no? Por las escenas y no sé. Sí, no sé. Ya no vi después. Yo nomás vi hasta que esa mona se ofendió y... Pues ya. O sea, ya no... Ya ahora ya no va a haber películas de terror. No, pues no. Van a salir... La gente no normal. La gente así. Deforme, güey, nada más sale un güey. Ajá, un güey y ya. Buh. Soy un monstruo. Buh. Tienes que espantarte, buh. Julio César dice que sí es negro. Perdón, güey. O sea. No tenemos nada contra los negros, güey. Nada más estábamos. Nada más su color. ¿Eh? Nada más su color. Bueno, pues creo que ya, ¿no? ¿Cómo ves, amigo? Ya es hora. Sí, ¿ya? Güey. Yo voy a viajar 2 horas a mi. Y no, y te van a poner una regañada. Güey. Sí, güey. Yo les recomiendo una serie la próxima semana. La próxima semana. No, 15 días. Entre de 13. Ya se volvió. Ya ni siquiera es quincenal este programa, güey. Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo es cada 3 semanas? ¿Trisemanal? Trisemanal. ¡Ey! ¡Ey! 21 dianal. Sí. Bueno. Pues eso fue. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero lo hacemos con. Con mucho amor, con mucho amor, con mucho gusto. Gracias, controlador. Sí. Tu presencia, como siempre, nos ilumina. Nos alegró la vida. Amigo Manolo. Amigo Rafa. Gracias. Hoy desafiando las reglas y. A Susana. Y violando a Susana. Exacto. Y más de una Susana. Desafiando a la muerte. Que quiso ser violada. Gracias por estar aquí con nosotros. No, amigo, pues lo importante es que la gente nos escuche. Que nos sigan en las redes sociales que tenemos. Solamente no tenemos TikTok. Pero tenemos Instagram como @callatepodcast. Twitter, que por cierto es una basura su actualización con sus historias. Ajá. Como @callatepodcast. Y síganos en. También denle clic a la página www.callatepodcast.com. Y en Facebook también, por ahí, de los chavorrucos. Así es, callatepodcast.com. Perdón, facebook.com. / callatepodcast. Ya no sé lo que estoy diciendo. Gracias, amigo, de verdad. Aparte del gusto de verte. amigo. El gusto de no estar por favor. Peleando con el Moore Skype y que el controlador se pone de malas porque no puede conectar los cables. Bueno, es que la verdad no sé qué. Güey, no lo has visto, cabrón. No lo has visto, güey. Como señora. No. Cuando me he enojado. Ay, ¿por qué no funcionan los cables? La semana, ¿qué tal hace 3 semanas? ¿Cómo estabas? Pero salió bien, güey. La verdad. Sí, no está muy bueno. No importa que no nos escuche. Bueno, pues gracias a todos y nos escuchamos pronto. Si bien nos va, tendremos un programa, yo creo, antes de fin de año. Antes ya, ¿no? de Navidad. En la Navidad de Cállate, evidentemente. Así es, en el especial navideño. Si no los vine yo y contagié de coronavirus, uh-huh. Porque usted, evidentemente, el controlador está encerrado en su casa. Aislado. Y entonces, pues ya saben, si se muere alguien de ustedes, fui yo. Muy bien. Saludos al negro Julio César Chavira. Sí. Ay. Es el Julio el negro. No hace falta que sea también oaxaqueño, güey. Oh, sí, se ofende. Sería el acabose. No da risa eso de Oaxaca. Y húngaro, güey. Y con raíces húngaras, güey. No, pues ya valió madre, güey. Sí. Y que nada más tenga 3 dedos en su mano. Y que tenga familiares en Oaxaca que están. No, en Tabasco. En Tabasco, que estén en una inundación, güey. Ah, y que tenía de mascota un bisón. Y lo mataron, güey. Y aparte es guadalupano, güey. O sea, güey. Ay, ay, ay. Bueno. O sea. Ya dijo que sí es afro-oaxaqueño. Nuestros favoritos. Saludos a todos. Los queremos. Que no hablamos de nuestros amigos. Sí, no vamos a hablar de nuestros favoritos. Bueno, pero saludos a mi querida Yali. Así vámonos, sí. Amigos. Dice Bernardo Sánchez, adiós nenes, generación de cristal. Sí, sí, ya no puede decir nada, güey, porque pues nada. Ay, ay, ay. Ya no puede decir. Lalo Vázquez creo que sí se ofendió, güey. Uy, no te digo, güey, hoy todos están de sentidas. No, Lalo no se ofende, güey. Están sus días. Nada más que se toma muy en serio, güey, su tema científico. Pinches nenitas. Pero no saben de qué se trata esto, güey. Ellos saben de qué se trata esto. Vámonos. Güey. Vámonos antes de que ofendamos a alguien más. Sí, no, ya. Paren esta masacre. ¡Vámonos! Dice Liche. Ah, llegué tarde. Jajaja, ja, ja. Saludos a todos. No, si quieres, o sea. Igual podemos hacer un bonus track. Todavía un bonus adicional a Chica Cállate la Semana. No, ¿cómo que? ¿Cuál bonus track, güey? O sea, por favor. Chica Cállate la Semana, Liche. Ah. Reiniciamos el programa, güey. Sí. Liche. Tú llega. A las 3 de la mañana, si quieres, este es tu programa. Por supuesto, esto es Cállate Podcast. Aquí están tus gatos. Toda la noche es Cállate Podcast. Mención especial para Chica de la Semana. Chica, cállate la semana. Ok, a ver, dale pues. Liche, ya. Ya supe todo. Sí, adiós. Bueno, que ya, bueno, entonces aprovechando, Ángel Aguilar dice, ¿qué nenas andan todas? Ay. Es que solo de los de Guanajuato somos chingones, güey. Güey, mira, ya, esta sección de lo más masculino de la semana deberíamos ya cambiarlo por lo más femenino de la semana, ¿no? Ya que diga, por ejemplo. El nenito cristal de la semana. Que diga Julio César, pues yo me quejé en un podcast porque me ofendí muchísimo. Y así. Y que diga Lalo. Yo les recomendé en un podcast que sigan cuidando porque las vacunas no van a llegar pronto. Ajá. Imagínate hace 12 años, güey, que decíamos. Nos hubieran censurado, güey. Ah, no, sí. Eso que ni qué, güey. Hasta Mixler hubiera bajado nuestros programas. Sí, sin duda, güey. Vámonos ya. ¿Ya? ¿Nos podemos ir? Sí, ya, güey. Bye. Gracias. Bye. Bye. Cuídense, niñas.